tardes a todos. Así como lo está adelantado el vicepresidente Luis Fabre, esto es la continuación de este informe, de este ejercicio que se presentaron hace algunos meses con relación a las reclamaciones recibidas por la totalidad de la banca con algún tipo de impacto monetario y por las, digamos, tres vías que hay para que se presente una reclamación en un banco. Ustedes recordarán que estas tres vías son la propia Condusef, las unidades de atención especializada de los bancos o alguna sucursal bancaria. Antes de iniciar, quisiera comentar algunas consideraciones que Condusef ha determinado como importantes para dar a conocer este tipo de informes, porque como lo adelantamos hace algunos meses, será periódico, por lo menos cada seis meses. ¿Y cuáles son? Yo creo que tienen varias consideraciones. La primera de todos o de todas es en materia de protección para el usuario. Creemos que las personas deben de conocer qué productos y a través de qué medios o canales y cuáles son las principales causas o motivos de las quejas de los clientes. En segundo lugar, esto les va a permitir tomar medidas preventivas cuando utilicen los productos o servicios financieros, y también que sepan muy bien los usuarios que siempre tienen el derecho de manifestar cualquier tipo de reclama o de reclamación por el servicio prestado. En materia correctiva también para las instituciones. Es decir, el propósito de esto es que las instituciones puedan evaluar la calidad del servicio que prestan, que puedan detectar sus fallas en sus procesos operativos para mejorarlos, que revisen el diseño de sus productos que ponen en el mercado con el objeto de irlos mejorando cada día, que se conozcan los niveles de insatisfacción de los clientes. Tiene otra implicación en materia de competencia para el sector financiero. Al comparar los niveles de reclamaciones, se promueve una mayor competencia, se mejoran las condiciones de oferta de los productos y servicios financieros, se posiciona al usuario como el eje del sistema, se disminuyen los riesgos sistémicos en el sector financiero, y en materia de regulación y supervisión para las autoridades, esta información permite establecer los mecanismos de corrección necesarios, facilitar una inclusión financiera responsable, lograr mercados mejor atendidos e informados, y contribuir así a la estabilidad misma de los precios. De esta manera, asumiendo estas consideraciones, creemos oportuno y creemos necesario dar a conocer este siguiente informe, que como les digo, está hecho con base en las reclamaciones con algún tipo de impacto monetario que son presentadas a los bancos y a la Condusef. El informe del cual se obtienen las cifras es el conocido como R27, que es el que las instituciones envían a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. De esta manera iniciamos. En 2013, en el primer semestre, se registraron 2.2 millones de reclamaciones en contra de 30 bancos. Estos 2.2 millones de reclamaciones implicaron un monto reclamado de 6.132 millones de pesos, de los cuales el monto abonado a los usuarios es de 2.539 millones de pesos. Es decir, hay un porcentaje abonado con respecto a lo reclamado de 41%. Hay que hacer notar que este porcentaje es el más bajo para un primer semestre, al menos desde 2011, y que en promedio este porcentaje abonado ha disminuido casi 10 puntos porcentuales al pasar de 51%, que fue el total de 2011 o el promedio de 2011, a 41%, que es el que nos está dando el primer semestre del presente año. Asimismo, se ha mejorado el tiempo de respuesta al usuario al pasar de 12 días hábiles en promedio a solo 7 días. Sin embargo, mientras que el monto reclamado por los clientes entre 2011 y 2013 se ha incrementado en 27%, el índice de reclamación favorable al usuario, como yo lo señalaba anteriormente, ha reducido pues casi 10 puntos. Esto es importante. También es importante considerar que entre 2011 y 2013 el número de reclamaciones a la banca aumentó o tuvo un incremento de 15%, mientras que, de acuerdo a diversos o algunas estimaciones de la propia banca, el número de clientes en los bancos se ha incrementado en el mismo periodo aproximadamente 9%, y en el mejor de los casos 12%. Es decir, el incremento de las reclamaciones ha sido mayor al incremento que se ha registrado en los clientes de la banca. En la siguiente lámina podemos ver que en términos porcentuales y en 2013, al primer semestre, de 30 bancos considerados, 15 registraron incrementos en sus reclamaciones, 4 se mantuvieron prácticamente igual y solo 11 presentaron disminuciones. Destacan los incrementos en reclamaciones observados en Banco Azteca, quien tuvo en el periodo enero-junio de 2012 14.092 reclamaciones y en el periodo enero-junio de 2013 41.238 reclamaciones, es decir, un incremento de 193%. Le sigue Banco Afirme con un incremento de 165%, Banco Ahorro FAMSA con 112%, Invex con 42%, Bansi con 40% y Actinver con 33%. También vale la pena destacar que ha registrado, al menos en el 2013, una disminución en el número de reclamos los siguientes bancos: Consubanco, Walmart, Bajío, Scotiabank, Interacciones, HSBC, Autofin, Monex, ABC Capital, B por Más. Estos bancos han registrado disminuciones importantes en el número de reclamación. De igual manera, así como se hizo o como está medido por la totalidad de la banca, estamos midiendo por producto y por causa. Primer producto, y dada su penetración en el mercado, es la tarjeta de crédito, en donde 2013 registró 1.431.000 reclamaciones, cifra que representó un incremento de 12% con respecto a igual periodo o al primer semestre de 2012. Esto contrasta también con el crecimiento en el número de contratos de tarjeta de crédito. Es decir, mientras que en el 2012, en enero-junio, el número de contratos de tarjeta de crédito fue de 25.16 millones de contratos, para 2013 fueron 27 millones de contratos. Esto significa que hubo un crecimiento de 7% en el número de contratos y un crecimiento de 12% en el número de quejas con respecto a este producto. Es decir, entre 2011 y 2013, mientras que las reclamaciones han crecido 20%, los contratos han crecido, o el número de contratos ha crecido únicamente 3%. Por lo que, pues es claro ver que están aumentando más las reclamaciones que el número de contratos que se están registrando en la banca. Esto nos ha permitido construir un índice de reclamación que es pues el número de reclamaciones de tarjeta de crédito por institución en relación al número de contratos registrados en tarjeta de crédito. De esta manera tenemos que en el primer semestre de 2013 el índice o el banco con el mayor índice de reclamaciones fue Santander, con 10.1, lo que quiere decir que son 1.007 reclamaciones por cada 10.000 contratos. En segundo lugar, HSBC, con un índice de 8.6%, es decir, 858 reclamaciones por cada 10.000 contratos. Destaca, por ejemplo, en este caso, el crecimiento que ha tenido en este índice o en estas reclamaciones, el caso de Santander, que entre 2013 y 2012 o 2012 y 2013 se incrementaron 17.2% las reclamaciones por cada 10.000 contratos, o bien en HSBC, donde a pesar de haberse registrado una disminución de 16% en las reclamaciones por cada 10.000 contratos, pues sigue siendo el segundo banco con más reclamaciones. Así sucesivamente, nos damos cuenta también que mientras que el promedio del índice o el índice de reclamación promedio en 2011 fue de 4.6%, para 2013 este índice se incrementó a 5.3%, y que la mayoría de los bancos que pertenecen al llamado G7, es decir, las instituciones pues más grandes o con mayor presencia en el mercado, casi todas, con excepción de Banamex, están por arriba de este índice de reclamación de 5.3% en materia de tarjetas de crédito. Otro punto o otro producto que analiza el estudio que hoy presentamos, y del cual les reitero, es un resumen, ustedes tendrán en su CD, incluso se les entregará una versión mucho más amplia, es el de tarjeta de débito. En tarjeta de débito se ha observado que ha habido han disminuido las reclamaciones en 1%, ligeramente han disminuido. Sin embargo, el número de contratos de tarjetas de débito ha crecido 30%. Es decir, podemos concluir que sí hay un avance en este sentido, que las reclamaciones han disminuido a pesar de que el número de contratos entre 2011 y 2013 se han incrementado. De esta manera, las reclamaciones en 2011 fueron 552.762, y me estoy refiriendo al primer semestre de 2011 comparado con el primer semestre de 2013, en donde las reclamaciones se ubicaron en 547.464. Llama la atención también, ustedes lo pueden ver en la lámina, que el número de contratos ha pasado de 69.89 millones a 90.86 millones. Un factor que puede explicar esto es que se ha extendido y se ha generalizado el uso del chip o el contenido del chip en estas tarjetas de débito. De esta manera se establece el índice de reclamación, que nuevamente se vuelve a calcular mediante la división del número de reclamaciones en tarjeta de crédito con relación al número de contratos registrados, en tarjeta de débito por cada institución. Así tenemos que, por ejemplo, en el caso de Interacciones, aparece con el índice de reclamación más alto para el primer semestre de 2013, 4.5%, lo que equivale a 446 reclamaciones por cada 10.000 contratos. Si vemos el promedio, cómo ha venido evolucionando entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2013, hay una ligera pero importante reducción de 0.8%, pasa a 0.6%. Es decir, en términos generales, 60 reclamaciones por cada 10.000 contratos. Los siguientes dos productos que se presentan, el siguiente producto son los depósitos a la vista, en donde vuelve a observarse que entre 2011 y 2013, mientras que el número de reclamaciones en este tipo de instrumentos creció 43%, los contratos han crecido solamente 28%. Aquí sí podemos ver que al crecer más el número de reclamaciones que el número de contratos, sí se puede inducir que hay un deterioro en detrimento del usuario. Así, mientras que en el 2011 las reclamaciones que observamos fueron de 166.167, para 2013 fueron de 237.649. De igual manera, el número de contratos pasó de 65.6 millones a 84.14 millones de contratos. Esto también nos llama la atención porque dentro de este tipo de instrumentos se encuentran las llamadas cuentas de nómina. Y de igual manera que en el caso anterior, estamos presentando el índice de reclamación en depósitos a la vista, en donde nuevamente se vuelve a calcular como el número de reclamaciones entre el número de contratos registrados por las instituciones, y donde Santander aparece en 2013 pues con el índice más alto de reclamaciones, al tener 108 por cada 10.000 contratos, muy arriba, como ustedes pueden ver, del promedio de los 30 bancos revisados o de los 30 bancos que analiza este reporte, que fue de 0.3%, nos damos cuenta que pues prácticamente hasta Inbursa, es decir, los primeros 6 lugares, están arriba del promedio. También podemos observar que en este sentido el índice de reclamación se ha mantenido más o menos constante, al ser de 0.3% en promedio. En materia de depósitos a plazo, llama la atención que se ha reducido tanto el número de reclamaciones como el número de contratos. Es decir, en 2011, durante el primer semestre de 2011, se registraron 1.395 reclamaciones y el saldo total o el número de contratos fue de 2.1 millones de contratos, y para 2013 se registraron menos reclamaciones, pero también existió o se registró un número menor de contratos. Es decir, las reclamaciones han disminuido 39%, también los contratos han registrado una disminución, aunque sea menor, de 5%. Esto puede deberse, la disminución en los contratos, a que bueno, las instituciones están induciendo también a los clientes a modificar o a tener otras alternativas más rentables en términos de tasa de interés, y no un depósito a plazo, sino de alguna manera algún tipo de fondo o de sociedad de inversión que necesariamente invierte el dinero en valores bursátiles. De todas maneras, o de igual manera, hemos calculado un índice de reclamación en cuanto a depósitos a plazos se refiere, y en donde, por ejemplo, para 2013 el promedio es de 0.04%, y vemos cómo Actinver y Banco Azteca registran un índice o un número de reclamaciones por cada 10.000 contratos muy por arriba de este promedio. Mientras que el promedio, vuelvo a reiterar, es de 0.04%, se ha reducido en casi 0.2 de punto entre 2011 y 2013, los índices de Actinver, de Azteca, de Bansi, de Interacciones, de Volkswagen, del Banco Volkswagen, de Invex, pues están muy, muy por arriba de este 0.04%. Destacan como mejoren para la segunda mitad del año y que regresemos pues a niveles cuando menos similares a los que tiene Conducef. Sobre las cantidades, sería difícil que yo me adelantara y que te dijera con cuánto se espera cerrar el año. Yo creo que en estos casos pues no es factible darte alguna estimación. Si nosotros vemos este cuadro, pues a bote pronto yo te diría que, pues, a como va esta tendencia, podrían ser arriba de los 12.500, 13.000 millones de pesos, pero no lo podemos saber. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que esta cifra ya no aumentara. Yo creo que aquí no se trata de que los bancos, porque se aumenten el número de reclamaciones a los bancos. Creo que entre menos reclamaciones existan, tanto en Conducef como en los bancos, es mejor para el usuario, porque tendremos usuarios más satisfechos con la calidad del servicio. Bueno, estamos en un país libre y bueno, pues lo pueden, digo, no sé si lo vayan a hacer o no, pero lo que sí es cierto es que estas cifras, bueno, pues las cifras están tomadas de este informe que se entrega a la bancaria y pues solamente que me dijeran que no es el número de contratos lo que estamos haciendo, ¿no? Finalmente son divisiones lo que se están haciendo. Y a menos de que ellos tuvieran otra cantidad de contratos, pues sería se podría hacer la única diferencia. Ahora, como yo insistí desde esa ocasión, o como yo mostraba desde esa vez, a veces lo importante o lo relevante no es el número como tal. Lo importante es la tendencia que se está teniendo. Aquí presentamos una versión muy resumida, pero por ejemplo, te diría, en el caso de Bancomer, y lo pueden ver en sus anexos o en el disco, en el caso de Bancomer, en 2011, las reclamaciones que tuvo Bancomer fueron, en el primer semestre de 2011, fueron 694.381. Y participaron con el 36% del total de las reclamaciones. ¿Cuántas reclamaciones hubo en el 2011? Hubo 1.920.885 reclamaciones en el primer semestre de 2011. ¿Cómo está para el primer semestre de 2013? Hay 669.973 reclamaciones y está participando con el 30% del total de reclamaciones. ¿Cuál fue el total de reclamaciones? 2.2 millones de reclamaciones. Es decir, en el caso de Bancomer, hay una disminución en el número de reclamaciones y en la participación de las reclamaciones en el total de las mismas. Pero como ya dije Bancomer, ahora tengo que dar uno chiquito, si no me van a acusar de imparcial. En el caso de Banregio en el 2011 tuvo 4.234 reclamaciones, participó con un porcentaje casi o cercano a cero con el total de reclamaciones, y en el 2013 está participando igual con un porcentaje muy pequeño, pero está teniendo 4.597 reclamaciones. En cuanto a incrementos porcentuales, por ejemplo, en el caso de Bancomer, el incremento porcentual en las reclamaciones entre 2013 y 2012 fue 18%, y en el caso de, había dicho yo Banregio, ¿verdad? Banregio, Banregio tuvo un incremento de 25% en el número de reclamaciones. Creo que sería deseable y nos ayudaría mucho a todo el sector, a los usuarios, a los bancos, saber qué pasó con el número de clientes en esos bancos en este periodo. Así podríamos ver, como al principio, si está aumentando más las reclamaciones que el número de clientes o está haciendo al revés. Estos datos aún no los hemos podido obtener o las instituciones no nos han podido dar estos datos. Sin embargo, creo que el haberlo hecho en función del número de contratos le da mayor imparcialidad y le da una mayor objetividad a los índices que estamos dando a conocer el día de hoy. Sin embargo, en la medida que tengamos también la corresponsabilidad de las instituciones en materia de información, podremos ir construyendo mucho mejores índices, mucho más exactos, para culminar con pues la facultad que nos daría la reforma financiera de construir un buró de entidades financieras que efectivamente le dé información y que le permita al usuario tener mejor o mejores herramientas de decisión. Yo espero que no haya comunicados, que mejor nos sentemos todos juntos a mejorar los servicios, porque yo creo, y las cifras muestran, que sí hay una área de oportunidad importante y que sí hay la posibilidad de mejorar estos servicios. Buenos días, Felipe Aro, de Reforma. ¿En cuáles de estas causas que están en la tabla tiene realmente capacidad de acción Conducef para darle al cliente la satisfacción de una devolución? Porque, algunas de estas representan costos tanto económicos como monetarios para los clientes que hasta ahorita, según tengo entendido, no tienen o no en todos los casos son retribuidos, ¿no? Entonces... Sí, desde luego. Por eso aquí estamos hablando de las que tienen algún impacto monetario. Todas estas tienen algún impacto monetario en los números y en los balances de los bancos. De hecho, ese informe se entrega a la bancaria porque precisamente cuando hay una reclamación de orden monetario hay un pasivo contingente que tiene que registrar el banco, y esa es la manera que nos permite de obtener esta información. Las que no tengan algún impacto monetario, bueno, yo creo que pudiera ser el que no te llegue un estado de cuenta, ¿no? Estas reclamaciones también tienen la capacidad y también las atiende a Conducef y también se llegan a resoluciones favorables. ¿A dónde pienso yo que debería de evolucionar la ley en algún momento de la historia? Creo que hay países en donde hasta una falla así exige o se le da algún tipo de indemnización al usuario. No creo que sea mañana, no creo que sea pasado mañana. Creo que tenemos que mejorar primero los servicios, creo que todos tenemos que tener una mejor educación financiera, pero aunque no sean reclamaciones de impacto monetario, yo te diría que Conducef está en toda la capacidad y las atiende día a día. Hola, a mí me gustaría saber cuáles son las razones que tienen identificadas para explicar esta brecha tan grande entre las reclamaciones y el índice de resoluciones favorables, y con base en lo que vemos, cuáles serían, por ejemplo, las tres principales áreas de oportunidad para las instituciones. Bueno, yo te diría, la primera, no, en la medida en que nosotros profundicemos en las cifras, en el estudio, podemos ver o podremos ver en qué causas o en qué momentos o por qué razones estos índices de respuesta favorable al usuario son tan diferentes. A veces, a lo mejor, yo te podría decir, el banco, todo depende de cómo esté actuando la unidad de atención especializada de los bancos. ¿Con qué efectividad está haciendo llegar el problema a quienes toman las decisiones en el banco? Yo les recuerdo que en la reforma financiera hay un artículo, una modificación, que le permite o que faculta a Conducef para supervisar el desarrollo o la operación de estas unidades especializadas. Creemos que esto va a hacer que estos índices de resolución tiendan a converger. Es el espíritu de la reforma y es por esto que estamos nosotros y que insistimos y que procuramos o que solicitamos este mayor intercambio de información con las unidades especializadas. Creemos que esto se puede explicar o cerrar así. De igual manera, como lo hicimos en el estudio que presentamos hace algunos meses, en la medida que profundicemos los datos, vamos a tener más información y más razones de por qué, incluso de los montos reclamados por cada operación. ¿Cuál era tu otra pregunta? ¿Las áreas de oportunidad? Bueno, definitivamente, mira, por causas yo creo que los números hablan por sí solos, ¿no? Yo creo que en materia de tarjeta de crédito, de cargos no reconocidos, hay una grandísima área de oportunidad para disminuir no solamente los índices, sino las reclamaciones. Yo creo que en la medida, los bancos ya están adoptando medidas para tener más seguridad en las tarjetas de crédito, pero yo creo que también aquí tenemos que trabajar todos juntos, con Conducef, bancos y los usuarios. ¿Cuántas veces no llegamos a un comercio y a veces por comprar unos chicles nos piden identificación? Y a veces por hacer una operación muy grande ni siquiera checan la firma. Creo que ahí tenemos que tener la participación de todos para mejorar las medidas de seguridad. Creo, y por eso les digo, que en el tema de consumos no reconocidos, consumos no efectuados, ha habido o hay un área de oportunidad tan grande que significa, a grosso modo, el 60% de las reclamaciones, tanto a la banca como de los casos que nos llegan aquí a Conducef. Creo que si trabajáramos en eso, como se está haciendo, sensiblemente se podrían observar una reducción muy importante en el número de reclamaciones. ¿A qué nos ha llevado esto? Precisamente a apuntar a que la mayor parte de estas reclamaciones surgen de las operaciones en terminales punto de venta, no tanto en cajeros. Es decir, la mayor parte de la reclamación del cargo del consumo no reconocido se está generando en las terminales de punto de venta. Pues yo creo que si trabajamos con Conducef, instituciones y comercios, esto se va a reducir sensiblemente. Sí, buenas tardes. Juan Antonio Zúñiga de La Jornada. Yo tengo una pregunta muy, muy, muy específica que me llama la atención y espero que me la resuelvan. Sí, en el incremento porcentual de las reclamaciones, en la lámina, aparece el Banco Azteca con un incremento de 193% en 2013. Pero en la página 5, en la lista del índice de reclamaciones de las tarjetas de crédito, no aparece el Banco Azteca. ¿Esto quiere decir que ahí son muy eficientes en tarjeta de crédito y en todo lo demás fallan mucho o qué? No, Juan Antonio. Lo que sucede es que Banco Azteca como tal no tiene tarjeta de crédito. ¿Qué puedo decirte de Banco Azteca y por qué el crecimiento de estas reclamaciones? Detectamos que, si no mal recuerdo, en algunas cuentas de depósito, en algunas comisiones, es donde se ha cargado el número de reclamaciones. Entonces, ya estamos trabajando con Banco Azteca para disminuir, para ver cómo podemos disminuir estas reclamaciones que no están siendo necesariamente de una tarjeta de crédito. Parece que se están focalizando más en estos depósitos o en algún tipo de comisión o que no está explicada o que no está clarificada al usuario o que no tiene por qué ser aplicada. No lo sabemos, pero ya estamos trabajando. Hola, Viridiana de Forbes, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Tengo un par de preguntas. La primera es, ¿por qué consideran ustedes que no se ha podido revertir esta tendencia que se ve en los 3 años que marcan en términos de los montos abonados? Es decir, si bien el porcentaje de casos que se resuelven favorables al 58%, en montos abonados, pues es la mayoría del dinero reclamado el que no se devuelve y no se ve una tendencia de que se esté como avanzando en ese sentido. Entonces, ¿Qué factores ahí están influyendo? ¿Son los casos de mayor monto aquellos que se resuelven en contra de los clientes o que tienen más probabilidad de resolverse en contra de los clientes? Y por otro lado, justamente en términos de la seguridad, como usuarios tenemos que estar conscientes de cómo usar bien la tarjeta para que no nos metan un gol. Sin embargo, pues tampoco se está haciendo mucho la reducción de esto, inclusive está creciendo a 9% de los cargos no reconocidos, que es como el mayor bonche de reclamaciones que hay. Entonces, ¿habría tarea que hacer por parte de los bancos para reforzar la seguridad en ese sentido? Es decir, ¿tan mal estamos los usuarios que a cada rato nos meten gol, gol, gol, o algo está pasando ahí con los bancos? No, yo creo que precisamente, y como lo... Bueno, déjame ir por partes, ¿no? De los informes, porque además para hacer estos índices hemos revisado informes de, como les dije, Conducefes de otros países. Está, yo recuerdo el caso de Chile, el caso de España, por citar unos cuantos, me parece que el caso de Perú. O por lo menos, si no son Conducefes iguales, sí son entidades que de alguna manera atienden a los usuarios de servicios financieros. Lo primero que les diría es que, y no es para curarnos en salud, que la tarjeta de crédito es el producto más controversial en el mundo. Es decir, este crédito al consumo, estas tarjetas de crédito, también de igual manera en otros países son reclamadas. Ahora bien, es un tema... Porque no solamente exige el esfuerzo de las instituciones, de los bancos, del gobierno, sino también exige un esfuerzo del usuario. El usuario debe de aprender también a ser más cuidadoso en el manejo de su tarjeta de crédito. El usuario debe de verificar, conservar su voucher. Muy pocos lo conservan. Ver qué firmó. Como se ha insistido, no perder de vista su tarjeta de crédito. Estas medidas todavía muchos usuarios o a veces las minimizamos o las pasamos por alto. Los bancos tienen que perfeccionar sus sistemas de seguridad en cuanto a la protección del plástico, a la inviolabilidad del plástico. Y los comercios deben de cerciorarse o de tratar de evitar en la medida de lo posible estos intentos o presuntos fraudes, porque al final del día, si yo voy y pago con una tarjeta de crédito que no es mía, estoy cometiendo un fraude. Entonces, para reducir esto, yo creo que tienen que converger pues los tres actores, ¿no? El comercio, la institución y el usuario. Los más frecuentes que hacen improcedente una reclamación, que los bancos te dicen, ¿sabes qué? No regresé por ta. La falta de documentos. Gracias. Ángel González, para Defensa del Deudor. En caso de que el cliente demuestre plenamente con documentos que los cargos que está reclamando no le corresponden y aún así el fallo no es favorable para él, ¿qué sigue en ese caso para ese cliente? Y otra, cuando el fallo es favorable, pero la institución se niega a modificar su calificación en el buró de crédito y el cliente ya hizo el trámite correspondiente ante el buró de crédito y aún así sigue con esa mala nota, ¿qué sigue para ese cliente? Yo les diría que en los dos casos, pues que vengan a conducir. Es decir, si tiene... El cliente ya acudió con Conducef. Y con la Conducef el fallo aún así fue negativo hacia él. Bueno, hacen el cargo de todas formas. Hay varias instancias. Acuérdense que para nosotros es primero, hay un proceso de gestión electrónica. El segundo paso es un proceso de conciliación. Si no hay un acuerdo, pues está el dictamen y están las instancias legales. O la Defensoría Legal Gratuita que otorga la Conducef. Yo creo que todavía están esas instancias. Es lo que seguiría, digamos, ¿no? No se trata, no queremos derivar en tribunales, pero bueno, se puede llegar. Ahora, en el proceso, bueno, se puede sancionar y se va sancionando a las instituciones. Eso es lo que quería llegar. ¿Qué existe entonces la sanción directa a la institución? Sí, de hecho, nada más, por aquí tenía el dato. Si no me equivoco, durante el primer semestre del año aplicamos multas a diferentes instituciones, aplicamos 1,545 multas. A los bancos en particular se aplicaron 368 multas. Como estas todavía están, o los bancos, estamos en un país libre, de controversiarlas, de pelearlas, no te puedo dar una cantidad, pero sí te puedo decir que se aplicaron en el primer semestre a los bancos, a la banca múltiple, 368. No te podría dar un monto porque me puedo quedar bajo o muy alto, y para que yo creo que lo importante es toda el área de oportunidad y los porcentajes, por ejemplo, de resolución favorable que se están dando en Conducef y en los bancos, ¿no?